Pues bien, seguimos con la exposición de Cris Hernández Cruz. Ella es licenciada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente cursa la maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trabajó la interrelación de la Academia Feminista y el conocimiento de los pueblos indígenas, especialmente del pueblo ñañú, del cual forma parte. Su ponencia denominada El Balance Proceso de Investigación. Buenas tardes a todos, gracias Alicia, y bueno, gracias por seguir con nosotros. Bueno, más que, debo decirles primero que más que presentarles como una investigación, pues más bien les voy a presentar como el proceso que he tenido para llegar a lo que ahora se ha convertido en lo que espero sea una tesis terminada, una investigación terminada al concluir la maestría. Soy muy nueva en esto del mundo de la investigación, entonces lo que les voy a compartir es pues el proceso por el cual he como transitado para poder tener las ideas y las reflexiones que ahora van a guiar la investigación. Bueno, yo le puse a esta ponencia, le puse Hilvanando el proceso de investigación. Debo decirles que el hilvanando tiene que ver con el tejido, con la forma en la que las mujeres de la región de donde soy, que es del Valle del Mezquital, hacen los bordados, como el que traigo en mi blusa. Y bueno, intento pensar un poco de esta forma el proceso de la investigación, porque así me permite pues entenderlo un poco más, ¿no? En el hecho de saber el bordado y pensar así la investigación más o menos, entonces es lo que intento hacer y es lo que les quiero compartir. Para tejer un bordado como los que hacen las mujeres en el Valle del Mezquital, hay un buen consejo que me dieron hace años. Una vez que te sale la primera línea, después ya solo debes seguirla. Vas y regresas sobre las primeras puntadas, pero si te equivocas al contar los cuadritos, tendrás que deshacerlo y volver a empezar. Las mujeres aprendices en el arte de tejer estos bordados requieren concentración y un muestrario para seguir la puntada. Con la práctica, algún día logras inventar tus propios diseños, pero siempre hacer bien la primera línea será indispensable. Así veo el proceso de una investigación. Ir y regresar, sobre todo tener bien clara la primera línea. Seguro, ese paso ayudará para tejer la investigación de una manera más fácil. Eso me lo han enseñado mis maestras. Necesitas concentración y siempre tienes muestrarios o libros que seguir, y sobre todo al inicio de este camino. Pero después ya puedes crear una puntada propia que te permita concluir con una investigación que podrá ser algún día, tal vez, muestrario de alguien o de algo. Pensar de este modo la indagación, en analogía a la manera de tejer un bordado, me ha ayudado a entender cómo hacer investigación. Mi experiencia, en el sentido de Laureatis, como un proceso, apenas empieza. Y quiero compartirles cómo es que hilvané esa primera línea que espero pueda ser mi guía. En el contexto del acontecer cotidiano del pueblo donde nací, en la región ñañú del Valle del Mezquital, en Hidalgo, me cuestioné, ¿por qué las mujeres solteras mayores de 18 años no aparecemos en el reglamento de la comunidad con la obligación de afiliarse al padrón de ciudadanos y por lo tanto de cumplir con las obligaciones, así como gozar de los derechos que ese estatus confiere? En este cuestionamiento comenzaron a aparecer conceptos como la ciudadanía y la participación política, relacionados de alguna manera, pensando que uno forma parte del otro y están en constante intercambio. Mi proyecto exigió una respuesta que se encaminara hacia la plena participación de las mujeres. Ampliando la visión que tenía, comencé a explorar la idea de pensar que naturalizar la idea de subordinación de las mujeres y por tanto pensar que hay espacios donde no estamos porque los hombres no nos dejan, significaba tener una visión muy corta de las relaciones y formas de organización de las comunidades indígenas. Me di cuenta que es necesario repensar conceptos para explicar la participación de las mujeres ñañú. El feminismo comunitario que conocí con el libro de Julieta Paredes o por las citas de Francesca Gargallo, me llevó a reconocer que las mujeres somos la mitad de cada comunidad y por lo tanto somos partícipes de cada uno de los procesos cotidianos de nuestro pueblo. Somos activas en el día a día. No se puede pensar a la comunidad y a las mujeres aparte. Más bien, hay que pensar los procesos comunitarios y las mujeres como parte de ellos. Entonces, la investigación empezó a delinearse para entender la participación de las mujeres en los procesos que son configurados en el interior de cada comunidad y que tienen particularidades que la distinguen. Pensé la participación de las mujeres en las faenas, en el desarrollo de las fiestas patronales y en los puestos de representación comunitaria. Las mujeres estamos, aunque el reglamento no diga que tenemos que estar. Si no estamos a la letra, pero estamos en la realidad, ¿qué sucede ahí? ¿Qué impide que seamos ciudadanos en la normativa de la comunidad? Esta manera de exclusión, pienso, que responde a sistemas que producen y reproducen una forma de organización social que resulta desigualitaria. Esta, me refiero a la forma de organización, no responde a un solo proceso. Existe, en cambio, una especie de síntesis que atraviesa varias características determinantes para la organización de la sociedad. Como dos conceptos que buscan explicar esta especie de síntesis, me encontré con el sistema moderno colonial de género y el entronque de patriarcados. El feminismo decolonial, que conocí por la letra de María Lugones, enmarca una propuesta para entender el sistema de género. Me permitió entender que en el caso de las comunidades indígenas en América Latina, no debemos olvidar que el proceso de colonización transformó las formas de vida. Así, el sistema moderno colonial de género invita a hacer un análisis integral del proceso de modernización, colonización y el género, para entender cómo se han construido las formas de vida en los pueblos indígenas y que tiene implicaciones distintas para hombres y mujeres. Entronque de patriarcados, un concepto de las feministas comunitarias de Bolivia, que se puede utilizar como otro hilo para entender la situación de las comunidades y en especial de las mujeres de una comunidad indígena. Nos comparten la idea de que antes de la colonia se vivía un patriarcado en el que las abuelas tenían más derecho y mayor posibilidad de igualdad entre los sexos. Sin embargo, con la colonización, este patriarcado se refuncionaliza y surge este nuevo sistema patriarcal en el que las mujeres, parece, nos encontramos supeditadas a los hombres. El feminismo comunitario y decolonial son dos muestrarios que me interesa seguir para tejer la investigación que planteo. Pueden tener hilos diferentes, pero estoy segura de que con un hilado fino podré encontrar la forma de unirlos en el tejido de mi investigación. Ambas me dan herramientas que considero pertinentes para explicarme y explicarles lo que sucede en una comunidad ñañú. Aterrizando un poco al proyecto para mi investigación, diré que mi interés se basa en entender la participación de las mujeres en el ámbito político de cada comunidad. Siguiendo mis reflexiones a partir de los textos, me doy cuenta que hay una división de lo que se entiende por política, formal e informal. La primera es aquella que se relaciona directamente con los partidos políticos y los puestos de poder. La segunda se refiere a toda participación que está en el ámbito social, pero que no se relaciona con partidos políticos o el poder de gobernar. En este sentido, las lecturas de Dalia Barrera y Alejandra Mazzolo me han ayudado a entender la participación de las mujeres en el ámbito formal. Paloma Bonfil reflexiona la conquista de espacios de las mujeres indígenas en el ámbito político. Margarita Dalton escribe sobre la participación política en un contexto específico, el sistema de usos y costumbres en Oaxaca. Mis reflexiones apuntaban a querer tejer otra forma de entender la participación política, porque las mujeres indígenas no aparecen participando de manera activa en el ámbito de la política formal, salvo algunas excepciones que con una lucha muy fuerte o como parte del sistema de cuotas han logrado acceder a estos puestos. No acepto que eso signifique que las mujeres ñañú no tengan participación política. Pensé que será una forma muy limitada de entender la política. Así, un hilo fuerte que sostiene la investigación y que sigue las reflexiones de lo que las investigadoras han encontrado es que la política formal e informal no están separadas. En una sociedad, ambos ámbitos son indivisibles, pero en cada comunidad tienen formas de operar distintas. Y es ahí donde el análisis debe ser más meticuloso para comprender cada contexto. En los textos hay una especie de tejido que une dos reflexiones: la división en política formal e informal y la dicotomía de público y privado. Así, parece que lo público pertenece a la política formal y lo informal es del ámbito privado. Siguiendo a Teresita de Barbieri, que escribe sobre los ámbitos de las mujeres, nos dice que el ámbito público está relacionado con lo colectivo y el privado con lo cotidiano. Me interesa seguir este hilo para buscar cómo tejer la unión entre la política formal e informal, lo público y lo privado, en el contexto de una comunidad ñañú, donde mi experiencia me dice que lo colectivo es parte de la vida cotidiana. La participación política de las mujeres también puede verse desde el contexto de un movimiento político, como lo es el zapatismo. Margarita Millán nos acerca a esta forma de participación de las mujeres, quienes crearon la Radio Revolucionaria de Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y que a partir de ahí luchan con el movimiento zapatista y al interior de él mismo para tener una vida mejor. Los dos hilos anteriores, para entender la política, no me permiten ver de todo a las mujeres ñañú, y me parece, en un primer acercamiento, que la participación política de las mujeres ñañú se da más bien en relación al ámbito de lo formal e informal. Como ya les había comentado, mi intención era ver la participación de las mujeres en tres espacios fundamentales de la vida en la comunidad: la faena, la fiesta patronal y los puestos de representación comunitaria. Sin embargo, el tiempo para realizar esta investigación solo son 2 años. No me permitiría poder entender cada uno de estos espacios con la atención que se merecen. Así que con la ayuda y las reflexiones de mis maestras en este proceso, que me recomendaron elegir solo un espacio. Aunque confieso que me rehusaba, porque yo creo que hay algo que de alguna manera los une y que no sería tan complicado entenderlos. Sin embargo, me ayudaron a considerar la asamblea comunitaria. Después de todo, es ahí donde los procesos anteriores son organizados y toman vida. La asamblea comunitaria es la unión de un espacio físico y personas que se reúnen para conformar lo que es la máxima autoridad de una comunidad ñañú y de muchas otras comunidades indígenas. La asamblea, en el caso específico de mi comunidad, se reúne periódicamente para discutir y consensar, así como decidir sobre temas relacionados con la vida de la comunidad: el agua potable, arreglar caminos, las escuelas, las fiestas, todo tipo de faenas, todo lo relacionado con la iglesia, los y las jóvenes, los y las ancianos, problemas entre vecinos, en fin, todos los temas que se relacionan con la vida de la comunidad tienen cabida en la asamblea. La asamblea es quien elige a las autoridades de la comunidad, quienes se encargan de normar la vida en la comunidad en beneficio de los que ahí habitamos. Es en la asamblea donde la vida política de la comunidad cobra sentido. La asamblea se compone por los ciudadanos del pueblo, lo que el reglamento dice que son ciudadanos. Ahí están las mujeres que son madres solteras o las viudas. Así, a la asamblea asisten las mujeres que son ciudadanas y otras mujeres que representan a sus esposos, hijos, papás o hermanos. Las personas que asisten a la asamblea tienen voz y voto, es decir, que la mujer u hombre que representa a alguien más puede opinar y votar en la dinámica de la asamblea. Al tejer cada uno de los hilos anteriores, llegué a plantear la que ahora se ha convertido en la pregunta central de mi investigación: ¿cómo construyen su participación política las mujeres ñañú dentro de una asamblea comunitaria? La cual, por ahora, está seguida por más preguntas que serán respondidas, o eso espero, al término de esta investigación. ¿En qué consisten las prácticas de las mujeres ñañú en la asamblea? ¿Cuáles elementos han favorecido u su participación? ¿Cuáles son los pactos y complicidades que se han creado entre las mujeres para fortalecer su participación en la asamblea comunitaria? ¿En qué sentido la participación de las mujeres en la asamblea comunitaria ha contribuido a una transformación de las relaciones comunitarias en el pueblo ñañú? El objetivo de la investigación, entonces, es visibilizar la forma en que las mujeres construyen la participación política en el contexto de una asamblea comunitaria. Creo que lo que ahora tengo como eje de investigación y que he tejido por las reflexiones anteriores, aunque puede parecer un giro muy grande el ahora pensar solo en la asamblea comunitaria, que es un ámbito político y que se acerca un poco a la política formal, estoy segura que desde ahí podré saber cómo es que se teje la política en la comunidad de manera que no hay división entre formal e informal o público y privado. Volviendo a la investigación, diré que hay condiciones de contexto que han hecho que haya un incremento de mujeres en la asamblea. La migración es uno de esos factores que incide en que más mujeres asistan a la asamblea. Otro factor que comienza a hacer eco es la educación, y es que ahora las mujeres más jóvenes que estudiamos en la universidad y llegamos a ir a la asamblea en representación de alguien o por cuenta propia, tenemos una mayor exigencia por tener un espacio y ser parte de activa, reconocida de la vida comunitaria. ¿Por qué decir reconocida y no valorada? Porque yo creo que valora nuestra participación, pero no es reconocida en términos de normatividades, y es ahí donde debemos saber qué sucede. para esta investigación y por ahora, entiendo la participación política como la participación efectiva en las prácticas comunitarias colectivas para la creación de alternativas de solución, tangibles e intangibles, en problemas que afectan a la comunidad, así como la participación para discutir, opinar y proponer en torno a la gestión política de nivel comunitario. Esta gestión es el principal indicador que se centra en la participación de las asambleas comunitarias y los puestos de representación. Es una definición que construyo a partir de la lectura de Bolívar Echeverría y Paloma Bonfil. Dije que es una definición de momento, porque me interesa hacer una próxima en un tiempo no muy lejano sobre lo que se entiende por participación política desde el ámbito de la comunidad. Así podré construir una definición no solo con bases teóricas de análisis académico, sino también retomando el entender que se construye en la comunidad. ¿Para qué hacer esta investigación? ¿Cuál es la finalidad de entender cómo construyen su participación política las mujeres ñañú en un contexto tan pequeño como lo es una asamblea comunitaria? ¿Tendrá eso representación para entender algo más amplio como la política nacional? ¿Será que entiendo este pequeño espacio? ¿Será que entiendo este pequeño espacio y se puede cambiar en algo la situación de las mujeres indígenas? No creo tener respuestas para todas y más preguntas del porqué de la investigación. Sin embargo, les compartiré cuáles han sido mis reflexiones en torno a contestarme estas preguntas que me dan vueltas en la cabeza. Entender la participación política de las mujeres en el ámbito más cercano a las personas, que es el comunitario, también da pauta para tener una idea de qué sucede con el poco acceso de las mujeres indígenas a los cargos de representación popular electas por voto. Las personas que llegan a ser presidentes municipales, diputados, senadores o algún otro cargo en los ayuntamientos han llegado ahí por la construcción de una carrera política que comienza en su pueblo, barrio o colonia. Por lo menos, si hablo del contexto del Valle del Mezquital, para llegar a ser presidente municipal es primero haber sido delegado de la comunidad, pero tú no llegas a ser delegado si no eres ciudadano. Y si la mayoría de las mujeres no tenemos el carácter legal en términos de la comunidad de ciudadanas, pues difícilmente tendremos acceso a ser delegadas y después a otro puesto. Sin embargo, la dinámica de la comunidad va cambiando. Y ahora hay más mujeres que sin ser casadas, madres o viudas, exigen una participación. O la misma comunidad se los empieza a demandar. Hay otras comunidades en el Valle del Mezquital donde obligan a las mujeres solteras que tienen solvencia económica a cumplir con algunas de las responsabilidades de cualquier ciudadano. Por tanto, me interesa visibilizar la participación de las mujeres. No sé si eso pueda transformar las relaciones en la comunidad, pero es precisamente esa una de mis preguntas. No quiero generar una ruptura entre los hombres y las mujeres en mi comunidad. Más bien quiero alcanzar una comprensión integral de la dinámica propia del pueblo que por ahora nunca ha tenido una delegada municipal y en el que hay mujeres trabajando activamente para la vida del pueblo. Sin duda, tampoco diré que en el pueblo ñañú las mujeres gozamos de igualdad con los hombres y que no padezcamos del sistema patriarcal sobre el que está construido este mundo moderno. Sin embargo, quiero tomar en cuenta que la base de la comunidad es la vida en colectivo y hay algo que no encaja del todo, que desemboca en la desigualdad entre hombres y mujeres, proceso que me gustaría conocer y explicar, pero que no estoy totalmente segura de lograr en esta primera investigación. Al escribir esto, y ahora al compartírselo, me doy cuenta que tengo muchas preguntas y por ahora pocas respuestas. Pero mis maestras en la investigación me han enseñado que investigas algo que no sabes, no sobre lo que ya tienes certeza. Así que parece que el tejido va por un buen camino, o al menos eso quiero creer. Pero seguro que al seguir este bordado me permitirá saber si me he equivocado al contar los cuadritos y entonces debo destejer para volver a empezar. La fase actual de este proceso es encontrar discusiones teóricas en torno al problema central de investigación. He de confesarles que entender la teoría me está costando un poco. Sin embargo, no pretendo adecuar mi realidad a una teoría. Más bien, quiero adecuar la o las teorías necesarias a la realidad del contexto que estoy investigando. Hay conceptos en torno a los cuales empiezo hacer la exploración teórica de la investigación. Algunos de ellos son la democracia en sus diferentes procesos, representativa, participativa y directa, la política y su relación con lo político, los ámbitos formal e informal, que volviendo un poco, sabemos tienen una relación con lo público y lo privado. Otro concepto podría ser el poder. Casi sin darme cuenta, mi investigación ha caído en las aguas de lo que por ahora lleva el nombre de política formal. Sin embargo, como les dije antes, tengo seguridad que no hay división y entonces hay que comprender y explicar cómo se teje la unión entre los ámbitos. Recapitulando cómo armar el bordado de lo que consideres la primera línea de investigación, diré que es tejida de la siguiente manera. Un hilo que va a conducir todas las puntadas, y ese hilo se llama Mujeres Ñañú. Este está determinado por su relación con la comunidad, así como por sus condiciones individuales. Dentro de la misma comunidad hay diferentes mujeres, por la clase y la edad, vamos a pensar, que no podemos dejar de olvidadas. Las puntadas para abordar su participación política estarán entonces conformadas primero por las prácticas de estas mujeres en la asamblea. La segunda puntada se centra en lo que fortalece u obstaculiza su participación. Para seguir tejiendo, exploraré los pactos entre las mujeres que son parte de la participación política y pienso que el número de cuadritos que debo contar para hacer cada puntada está determinado por las condiciones de la comunidad que permitirán encontrar dónde dar las puntadas. La tela para hacer el bordado está en manos de cada mujer que borda. Puede ser cuadrille fino o grueso o cuadrille de colores, depende de lo que queramos hacer. Yo pienso que la tela donde tejeré esta investigación puede ser una analogía con las teorías, es decir, la tela se adapta según el tipo de bordado que quieras obtener y para lo que vayas a ocupar. Así las teorías que usas dependen de lo que quieres obtener. Aún no sé qué tela me servirá más, pero creo que el cuadrille fino me ayuda a armar un bordado con líneas más delgadas que a veces no es fácil ver cómo se tejió. En cambio, el cuadrille grueso te permite bordar de manera más definida y que al ponerle atención seguro puedes ver más fácilmente cómo fue bordado. Y entonces tal vez serví para mostrarlo. No estoy segura cuál puede ser la tela o tal vez la combinación de ambas telas. Nunca he visto un bordado en una sola pieza de dos telas distintas, pero estoy segura que si esas fueran las necesidades de la bordadora se podría hacer y tal vez obtener un bordado bastante interesante. Sin embargo, esa decisión será parte de reflexiones posteriores. Por ahora tengo dos muestrarios que puedo utilizar. La primera es el feminismo comunitario y el concepto del entronque de patriarcado que ya les expliqué y que me gustaría utilizar para explicar por qué las mujeres no aparecemos en un reglamento comunitario como ciudadanas. Otro concepto de la teoría del feminismo decolonial sería el sistema moderno colonial de género, con lo que pretendo se puede entender la invisibilización de la participación de las mujeres ñañú en la cotidianidad de la comunidad. Hay teorías que aún no decido cómo utilizar y otras que me parecen pertinentes por el análisis que hacen posible. Mi postura epistemológica de construcción del conocimiento sigue la apuesta de Sandra Harding del punto de vista, es decir, desde lo que las mujeres ñañú aportamos para construir la explicación de la participación política en una asamblea comunitaria. Para hacer esto, planteo la posibilidad de una etnografía de la asamblea que se centre en las mujeres, un poco de investigación documental para ver cómo las mujeres han participado en asambleas desde hace algunos años, así como algunas entrevistas. Estoy segura que al final de esta investigación habrá muchas más preguntas y algunas respuestas, pero creo que eso es la investigación, en seguirse preguntando cosas, ya que el quehacer de esta práctica consiste en aportar en la construcción de un conocimiento que nunca está acabado. Como un objetivo de esta investigación sería aportar en la construcción de un conocimiento científico, que en este caso espero también hace eco del conocimiento desde las comunidades indígenas, y que estoy segura en la unión de ambos ámbitos permitirá tejer de mejor manera la comprensión de la realidad social en la que vivimos y que día a día está en constante movimiento porque se está transformando. Hasta aquí les he compartido cómo es que abordé la primera línea, que será mi primer mostrario en la investigación. Estoy segura que cada uno y cada una de ustedes han encontrado algunos vacíos en la misma. Sé que cada quien tejería lo mismo de manera distinta, pues dependerá de cómo hagamos la puntada. La idea aquí es poder compartir ideas que nos permitan ir construyendo nuestro quehacer en investigación, por lo que cada uno de los comentarios o sugerencias que aportemos a esta discusión seguro nos ayudará a pensar y reflexionar sobre nuestro trabajo, de manera que este pueda enriquecerse en la práctica de compartirlo. Espero que en el proceso de nombrar lo que pretendo será esta investigación, sea posible que exista, y que el próximo encuentro sea para compartir las respuestas a las preguntas que aquí planteo, y seguro para compartirles nuevas inquietudes. Quiero terminar mi intervención con un agradecimiento muy especial a mis compañeras con quienes compartí esta mesa, un gusto de verdad estar con ustedes y agradecerles también que hayan accedido a participar con nosotros en este festejo de la maestría. También agradecer a la maestría y bueno, que representa Mónica, la doctora Mónica que está aquí presente, por abrir el espacio para poder hacer este encuentro. también quiero agradecerles mucho, mucho a mis compañeros y a mis compañeras de la maestría, que si no fuera por su apoyo, también cosas de este encuentro no se hubieran podido llevar a cabo. Y bueno, a todos un gusto poder dialogar y espero que sea el primero de muchos encuentros más. Gracias.